hagan lo mismo con el numeral Un Día Extra. Él por lo menos nos recomienda música de Guns N' Roses, de Daft Punk, Ariana Grande, Eminem, Limp Bizkit, Michael Jackson, Queen, Avicii. Dice, hay muchos para hacer un 2 de 1. Eso es cierto. Por Así supuesto. Que aprovechen que estamos en oferta. Ustedes hoy nos sugieren todos esos 2 de 1 que quieran comenzar a escuchar. Llévelo, llévelo, 2 por 1. 2 canciones, un mismo artista. Llévelo, llévelo. ¿Cuál va a llevar? Hay de todos los gustos, todos los colores. Aproveche. Ya saben, numeral Un Día Extra. Así se pueden reportar a través de nuestro Twitter. Y pila, si ustedes no tienen su PopSocket, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día que ustedes se ganen este PopSocket para su teléfono móvil. Y lleven allí la X también a todos lados. Así es que más les vale que se vayan reportando. Vamos a recordar cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. En la edición anterior, edición número 7, hace 8 días, así estaba el top 5. Con Maroon 5 y Memories ocupando el lugar número 5. En la casilla número 4 estaba DJ Regard con Ride It. Posición número 3, ahí estaba Medusa con Good Boys, juntos en Lose Control. La segunda canción más importante de nuestro conteo era Circles con Post Malone. Y quien reinaba nuestro conteo hace 8 días era Dua Lipa, que se subía al número 1 con Don't Start Now. ¿Qué ocurrirá hoy? ¿Será que Dua Lipa sigue manteniendo el liderato de nuestro conteo? ¿Será que le alcanza a Post Malone para recuperar el número 1? ¿O será otra canción la que tome el liderazgo hoy de nuestro conteo? Ustedes lo van a saber más o menos al filo del mediodía cuando lleguemos al número 1. Vamos a arrancar nuestro conteo con las 3 últimas posiciones, las casillas número 20, número 19 y número 18. Georgia Smith, una excelente voz británica que nos acompañó desde el 2019 y que esperamos con ansias más música de ella, pues desciende una posición, baja del lugar 19 a la casilla número 20, a la cola de nuestro conteo con Be Honest. 12 semanas en total en nuestro conteo y es la posición número 20. Casilla número 19 para Ed Sheeran, que sube una posición con Cardi B, Camila Cabello. Ahí está con South of the Border en la casilla número 19. Y en la posición 18, permaneciendo estable, Post Malone con Goodbyes. 14 semanas en total en nuestro conteo y estable en esta, la casilla 18. Así comenzamos entonces con las casillas número 20, 19 y 18 en las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold you more, just go, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part. Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big vibes, slow down. Catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Be honest, be honest, you want it.

Número 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take out the ass. So get all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bed. Cause I need to be safe too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge. Don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Con Post Malone y Young Thug. Este señor ha tenido la posibilidad de, bueno, tener muchas colaboraciones. La más reciente creo que fue la que comentamos hace 8 días, ¿no? Con el señor Ozzy Osbourne. Incluso les pusimos un pedacito de su canción más reciente, su sencillo más reciente, al lado de este señorazo de la música. It's a Raid se llama la canción, que formará parte del nuevo álbum de Ozzy Osbourne, Ordinary Man, que ya se liberó hace una semanita, salió al mercado. Y bueno, ahí está la colaboración de Post Malone. Y esta semana también les contábamos en Mañanas X que es noticia Post Malone, porque precisamente en una de sus presentaciones en Pittsburgh aprovechó para hacerle un tributo a su gran amigo Mac Miller, que pues ya sabemos que falleció en septiembre del 2018, con una camiseta muy bonita que decía "Descansa en paz, Mac". Sí, señor. Sí, señor. Bonito gesto. 10:14 minutos, Javier Lazo nos saluda, dice buen día, cordial saludo, conectado con la X, dice Javier Lazo que está ahí pendiente de nuestro conteo. Norberto Gómez también por acá nos sugiere para dos de una, Chainsmokers, Dua Lipa y Mark Ronson. Uy, qué bien. Está yo de ahí, cuenta. Todos son buenos. Sí, saluditos también para María del Pilar Castro, que por acá se reporta a esta hora. Recordando, mire, María del Pilar es una oyente nuestra que se fue, ¿sabe a dónde? ¿A dónde? Al evento de que estuvimos hablando esta semana, la carrera solidaria para Magali, ¿se acuerda? Sí, sí, sí, claro. Ahí me manda fotito mostrando, creo que es la medallita que le dieron por Genial. Participación en el evento. Mucha gente sabemos que estuvo siendo parte de esta campaña pues tan especial para ayudar a Magali en ese momento tan complicado. Esperamos que pues su recuperación sea pronta, que haya ido mucha gente al evento, que puedan haber recaudado muchos fondos para su intervención quirúrgica y que pueda salir de este impasse y de nuevo disfrutar de sus actividades deportivas. Les recordamos que fue una deportista que sufrió un accidente hace algunas semanas en su bicicleta, tuvo una caída bastante comprometedora y pues bueno, ahí estaba en juego su estado de salud. Sí, a ella y a todos los que nos ayudaron difundiendo la noticia, a todos los que asistieron, muchísimas gracias, de verdad que es muy chévere que nos unamos para este tipo de causas. Dice por acá otro oyente que se llama Joana Camacho, oiga, ¿se puede solicitar el 2 de 1 por WhatsApp? Pero claro, ¿por qué no? Claro que sí. Por donde usted quiera, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tinder. Si lo hacen por WhatsApp, pues por ahí está bien. Si lo hacen por Twitter, utilicen el hashtag numeral un día xtra. Así se pueden reportar. ¿Listo? Así que vamos. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con las tres nuevas posiciones. Las casillas número 17, 16 y número 15. Aquí tenemos a Lizzo, siendo parte también de nuestro conteo con Cura's Hell en la posición 17. Lleva 14 semanas en nuestro conteo y pierde una posición. Venía del lugar número 16 y cae un escalón. Selena Gómez, también la escucharemos con Lose You to Love Me. También viene perdiendo una casilla. Lleva 9 en total en nuestro conteo y estará en la posición 16 con Lose You to Love Me. Y en este grupo de tres canciones lo completa Luis Capaldi con Bruises, que sube dos casillas del lugar 17, se ubica en la posición número 15 con este que es el más reciente sencillo que tenemos de su discografía y cumple 6 semanas ya siendo parte de nuestro conteo. Casillas número 17, número 16 y número 15 vienen a continuación. Número 17. Dicho 7, 17. 17. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Need to kick off your shoes. Gotta take a deep breath. Time to focus on you. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Thank God. 'Cause he better know my worth. There's so much that I deserve, but I ain't worried now. I'ma let my head drown. He been trying it, but not today. So girl, if he don't love you anymore, then walk your fine ass out the door. And do your Sixteen says 16. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. You promised the world and I fell for it. I

There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Your love I'm lost in, your love I'm lost in, your love I'm lost in, and I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in, your love I'm lost in, your love I'm lost in, even though I'm nothing to you now, even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold ya, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold ya, you'd keep my head from going under. Se ocupa la posición número 15 esta semana. El señor Luis Capaldi suena en la X96.5. Ya son las 10:27 minutos de este sábado que avanza. Y ustedes, allí del otro lado, se van reportando durante este día con el numeral Las 20 de la X para que también voten por sus canciones favoritas y puedan ustedes también ser parte de la decisión que se toma al mover las canciones, las que suben, las que bajan y las que siguen haciendo presencia en nuestro conteo, que pueden encontrar a través de nuestro website, lax965.com. Si ingresan allí, se van a encontrar con el conteo completito de las 20 de la X, que se renueva cada semana, y también la X Top Dance, nuestro segundo conteo del día, que vendrá después de las 6 de la tarde. Eso es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Ah, y por supuesto, lo mejor de la semana vendrá en un ratito con Estefanía y con Daniel, que nos traen el resumen de lo más importante que ha ocurrido esta semana en cuanto a música, artistas, lanzamientos, nuevos hits y muchas noticias. Eso será justo antes de que ustedes conozcan la canción más importante para hoy. Vamos a seguir contándoles cómo se mueven los éxitos en la X96.5 y nos vamos con las canciones número, o las posiciones número 14, 13 y número 12. Estos australianos ya tuvieron la oportunidad de reinar por 6 semanas nuestro conteo de las 20 de la X. Hablo de Thompson Eye, que llevan 15 semanas siendo parte de nuestro conteo y permanecen estables una semana más en la casilla número 14. Teens Monkey se llama esta canción que vamos a escuchar allí en esta posición. Posición número 13 para Dan and Shy con Justin Bieber, estos artistas del mundo country que pues también se dejaron seducir por el talento de Justin Bieber, decidieron hacer esto juntos y ha sido todo un hit. 10,000 Hours, permaneciendo estable también en esta posición, la número 13 esta semana. Y también escucharemos a Harry Styles con esta que suma reciente canción, Lights Up. Viene de la casilla número 10 y cae 2 posiciones esta semana en nuestro conteo. Baja del lugar número 10 a ocupar la casilla número 12, completando su semana número 6 en nuestro conteo. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. Just

que escuchan de fondo ya tiene 3 millones de reproducciones, aproximadamente 33 mil comentarios, y creo que un poco más, porque, a ver, vamos a hacer la verificación exactamente en este momento a través de YouTube, a darle refresh aquí al videoclip de Falling. Tiene 5.201.368 visitas. ¡Santo Dios! Es número 9 en tendencias. Este señor se llama Harry Styles, que era quien escuchábamos con Light Up en la casilla número 12 de nuestro conteo. Pues ha sorprendido a sus seguidores con esta canción. Su más reciente álbum se llama Fine Line y tiene canciones como, ya conocimos Adore You, Golden, ya conocimos por supuesto Light Up, y ahora viene con Falling. Y esta canción pues ha sorprendido a sus seguidores por el videoclip. Él quiso hacer algo bastante distinto para la producción de esta canción, que es una especie como de balada. Aparece él tocando el piano, mientras la habitación en la que él está, pues completamente se inunda hasta sumergirlo a él totalmente. El artista sigue cantando bajo el agua. Y pues muchos fans se andan emocionados con este videoclip, porque dicen que logra transmitir mucho de lo que pues dice la canción. Por eso la cantidad de reproducciones, por eso la cantidad de comentarios, y por eso es número 9 en tendencias en estos momentos en YouTube, Falling, de Harry Styles. ¿Sabe que he notado una tendencia en los artistas? No es la primera vez que lo vemos, pero lo vimos con, porque lo vimos con Michael Jackson hace mucho tiempo. Pero le están metiendo mucho por esta temporada, mucho al mensaje del video. Es decir, de pronto con otros artistas, en otras temporadas hemos visto que sí hay un video que acompaña a la canción, sí, no es un video que hacen a la ligera, pero de pronto no le habían invertido tanto a llegarle al corazoncito a la gente, y hemos visto que, por ejemplo, Harry Styles se ha estado esforzando muchísimo en eso. Ayer, no tiene mucho que ver con nosotros, más bien no tiene nada que ver con nuestro estilo de música, pero ayer Residente también lanzó un videoclip donde en el mensaje llega muy profundo. Sí. En él es muy, muy normal, pero eso se volvió revolución en redes sociales. Lo hemos visto ya con Happier, por ejemplo, de Marshmello. Y ha sido como una tendencia interesante a la hora de ver los videoclips. El de Ed Sheeran, The Sour of the Border, también es un videoclip así que te atrapa mucho, que dan ganas de ir a verlo. Así que pues chévere que se mantenga eso, porque se va compenetrando mucho la música y el audiovisual, mucho, mucho, mucho más de lo que ya está. Pues ahí está la nueva canción y el nuevo videoclip de Harry Styles, para que lo chequen a través de nuestro website, lax965.com. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a seguir buscando llegar a la número 1 esta semana en nuestro conteo. Vamos a avanzar con las posiciones número 11, número 10 y número 9. Para eso, pues vamos a escuchar de nuevo a Luis Capaldi con la segunda canción que tiene en el conteo, Someone You Loved, que gana una posición del lugar 12, sube a la casilla número 11 esta semana y completa 16 en total, siendo parte de nuestro conteo. Casilla número 10 para Stormzy, que viene ascendiendo también desde su estreno en nuestro conteo. Lleva 3 semanas con nosotros apenas la canción, ya pasa a la posición número 10, ganando una posición esta semana. Y también DJ Rhaegar viene a continuación en la posición número 9. Esta es la canción que se convierte en la que más posiciones logra descender esta semana. Pierde 5 posiciones DJ Rhaegar con Ride It. Baja de la posición número 4 a ocupar la casilla número 9 esta semana, con 14 semanas en total haciendo presencia en nuestro conteo. Casillas número 10, número 11, número 10 y número 9 vienen a continuación. Y sabe que, Miquel, vamos a entregar nuestro primer pop socket de la semana, de la mañana, perdón, a través de Twitter, ¿le parece? Me parece excelente, con el numeral un día extra, un día extra, porque hoy estamos celebrando ese día que nos regala la vida, ese bonus track que nos da este 2020, y lo celebramos con música, y los regalos son para ustedes. Entre los que hayan utilizado ese hashtag numeral un día extra hasta el momento que termine, DJ Rhaegar va a participar por el primer pop socket de la mañana. Así es que repórtense en nuestra cuenta @lax965 con el numeral un día extra. Así pueden solicitar también su dos de una, que va a sonar después de las 12 del mediodía en este especial que tenemos para darles más música en este día extra que celebra la X. Número 11. 11. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Thank you.

Bueno, esta canción se llama Ride It. Desciende, como les digo, del lugar número 4 hasta la casilla 9 esta semana. Fue bastante largo el descenso de DJ Regard, que cada día pues adquiere como más popularidad, ¿sabe, Michele? Sí, la verdad, bastante. No sé si tiene presente usted y los oyentes la versión original de esta canción. Suena bastante distinto. Suena así, escuche. Este es un cantante y compositor inglés que lanzó por primera vez esta canción más o menos en el 2009. Y la canción pues tuvo una, digamos, mediano éxito, hasta que el señor Regard se le ocurrió retomarla y convertirla primero en uno de esos fondos musicales que se comienza a popularizar a través de TikTok, por ejemplo. Y allí agarró gran popularidad. Y de allí, pues, decidió él grabarla, lanzarla, y pues ha sido la locura. Ride It, en la versión que acaba de sonar en la X96.5, está en los primeros puestos en los charts de medio mundo, en México, en el listado de música dance de Norteamérica, en el Reino Unido, en nuestra X Top Dance, también tiene una excelente posición. Y bueno, esta semana, por esas cosas extrañas, ha bajado 4 posiciones, pero pues también hace parte de las 20 de la X. DJ Regard, que es un DJ de Kosovo, que le dio ese tinte y ese cambio pues a Ride It, y que suena así como ustedes lo escucharon hace un momento, y que ocupa la casilla número 9 en nuestro conteo. Son las 10:56, les prometimos algo para los oyentes que estuvieron tuiteando ahí a través de arroba la X965 con nuestro numeral un día extra, y que están sugiriendo también muchas dos de una que van a empezar a sonar al mediodía. Pues entre ellos vamos a sortear el primer Pop Socket, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya los tenemos seleccionados: a Cristian Muñoz, Duque-Drit, Andrés-Guerrero y Gio Vir. Ellos cuatro van a participar con una pregunta que vamos a tuitearles justo en este momento. Deben responderla con el numeral un día extra, y el primero en responder se gana el Pop Socket. ¿Listo? Listo, vamos. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. ¿Le quedó claro o se la repite? No, una más. Bueno. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ahora sí, ya, seguro. Vamos con las 3 siguientes posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 8, número 7 y número 6. En la posición 8, Arizona Servas, que gana una posición. Del lugar número 9, avanza a la casilla 8 con 3 semanas en total en nuestro conteo. Roxanne, que es otra de esas buenas canciones que se impone también. Billie Eilish, que es número 1 en el Reino Unido, ¿se dio cuenta? ¿En serio? La canción con la que hará parte del soundtrack de el superagente 007 James Bond. Lo sospeché, ¿sabes? Desde el momento en que supe que iba a ser la artista que iba a hacer la canción, dije, eso va de número uno allá. Se disparó al número uno en el Reino Unido y es la actual número uno en esta parte del mundo, Billie Eilish, con la canción de la película. Aquí está, con Everything I Wanted, en la posición número 7, estable en esta casilla, Billie Eilish. Y en la posición número 6, St. John con Roses, que gana 2 posiciones. Del lugar número 8 pasa a la casilla número 6, acercándose ahí lentamente al top 5 de nuestro conteo. Roxanne con Arizona Servas, Everything I Wanted con Billie Eilish y Roses con St. John, las 3 canciones que vienen a continuación. Posiciones número 8, número 7 y número 6. Número 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne.

es la casilla número 6, Saint John con Roses en la X96.5. Saint John's pierde, no, gana dos posiciones. Del lugar número 8 sube hasta la posición número 6 con esto que también hace parte de la X Top Dance. La X Top Dance es el otro conteo que tendremos más adelante a eso de las 6 de la tarde. Nos volveremos a encontrar para que conozcan cómo se mueve los DJs, la producción de música electrónica y toda esta movida del género dance en el mundo a las 6 de la tarde. De 6 a 7 estaré yo de nuevo para contarles cuáles son esos 10 artistas los más importantes del género, que los pueden consultar en nuestro anterior conteo en la página web, la x965.com. Ahí está la edición anterior de nuestro conteo, la X Top Dance. Claro que sí, también van a encontrar las canciones recomendadas de este fin de semana. Y hoy, pues terminando el conteo, también se van a encontrar actualizado las 10 canciones más escuchadas en los clubs del mundo y las recomendadas de este fin de semana, además de las 20 de la X, que estarán actualizadas a las 12 del mediodía. Inmediatamente terminemos este conteo. Bueno, tuvimos ya un primer ganador de nuestro obsequio de hoy de la X y vamos a entregar otro más adelantito, así que pueden seguir reportándose a través del Twitter con el numeral. Claro, numeral un día extra. Un saludo para Cristian Muñoz, que fueron los dedos más rápidos de Twitter. Y también un saludo por acá para Laura Villegas, que llegó ahí como medio embolatada y dijo: ¿de qué me perdí? No es justo, quiero participar. Bueno, tranquila, Laura, que también vas a tener la posibilidad de participar. Repórtense con el numeral un día extra. Un día extra en la X porque es 29 de febrero. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Y entramos al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. Nos vamos con The Weeknd y Heartless, que sube una posición del lugar número 6, logra colarse dentro de las 5 más importantes esta semana. Casilla número 4 para Maroon 5, vienen del lugar número 5, ascienden una posición más, completan 12 semanas con nosotros con Memories. Y en la posición número 3, Post Malone, que pierde una casilla, baja del lugar número 2, pasa a ser la tercera canción más importante de nuestro conteo, un ex número 1 de las 20 de la X, Circles. Aquí están entonces las posiciones número 5, número 4 y número 3. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 6 feet, amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through the pussy, need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless, and I'm back to my ways. Cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. All life, cause I'm heartless. Said I'm heartless. Trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a wedding plan, but I'm heartless. No life, all life.

Solo cada 4 años tenemos un día más en el calendario. Por eso hoy te damos más de lo que te gusta. Desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde te presentamos nuestro 2 de una continuo. I got a feeling. Hora tras hora, 2 canciones de un mismo artista. Solo por la X, más música. ¿Sabes que ya tenemos programado nuestro primer 2 de una? Sí. Lo programó un oyente hace un rato y yo se lo prometí. Yo le dije que sí, que no ese iba a arrancar. ¿Sabe qué artista es? Cuénteme, que, a ver, yo adivino. Guetta. Nope. No. ¿Es femenino o masculino? Es un grupo. Es un grupo. ¿Youngblood? No. Pues Youngblood no. Faise Concept Summer no. Entonces. ¿Es un grupo de cuántas personas? Es un grupo de muchas personas. Es un grupo clásico. Es un grupo de rock. Es que ahí sí me la pongo. AC/DC. Guns N' Roses. Bueno, casi era mi otra opción. Con los Guns N' Roses y un 2 de 1 de los Gunners, vamos a comenzar nuestro 2 de 1 a las 12 del día. Excelente. Si usted tiene en mente, si usted tiene en mente un grupo, un solista, un artista femenino, masculino, un dúo, etcétera, con el que quiere programar su 2 de 1, hágalo a través de Twitter con el numeral un día extra. Un día extra. Así lo escribe. Un día extra. Y nos cuenta con quién quiere su 2 de 1. Lo pueden hacer en WhatsApp también. Si quieren, van dejando su programación. Nosotros queremos darles gusto hoy y queremos darles, por supuesto, más y más música. Eso está muy bien. Si ustedes todavía no nos siguen en redes sociales, búsquennos como @la X965. Un saludito para Hugo, que siempre anda muy activo. Para Claudia Rodríguez también, que por acá dice hola, feliz día. ¿Qué tal 2 de 1 de Luis Capaldi, Bruno Mars, Post Malone? Son los mejores, gracias, bendiciones. Eso va a estar buenísimo, nos dice por acá Claudia. Tienes toda la razón, va a estar buenísimo. Bueno, ahí tienen entonces, no se lo pierdan y programen lo que quieran escuchar con nosotros desde ya. Vámonos con la canción número 2, ¿le parece? Me parece. De una vez, la número 2 de nuestro conteo. Y vendremos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Y finalmente, la número 1 para esta nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Este es el número 2. Las 20 de la X. I'm drowning, like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? I need your love, I need your love. I need your love, I need your love. I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your cada 4 años, tenemos un día más en el calendario. Por eso hoy te damos más de lo que te gusta. Desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, te presentamos nuestro 2 de una continuo. Hora tras hora, dos canciones de un mismo artista. Solo por la X. Más música. Ahí estaba la posición número 2, Medusa con Becky Hill y los chicos de Good Boys. Luz Control, casilla número 2. Es una canción que logra, bueno, subir una posición. Está que se cuela dentro del número 1, Medusa con Luz Control. Era la número 3 la semana pasada. Sube una posición, ya tiene 12 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y está ahí muy cerquita de ser el número 1. ¿Le parece si vamos con un bonus track antes de ir con nuestro resumen final? Oiga, me parece, yo había, no sé, como subestimado a Medusa en algún momento porque creí que solo iban a poder hacer música si estaban junto a Good Boys, pero mire que no, han presentado nueva música muy interesante. Y suena bastante bien. Bueno, pues hablando de esa música interesante, tienen nuevo sencillo, tienen nueva canción. Esta vez se acompañan de la voz de Shells. Y nos han presentado esta semana esto que suena así y que se llama Born to Love. Ahí les dejamos este bonus track en nuestro conteo a las 20 de la X con Medusa y su nueva canción, Born to Love. I was born to love, to feel that hurt. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch, give the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never too much. Come fill up my heart. I was born to, I was born to. Born to Love, Medusa con Shells, es su nueva canción. Ahí estaba, pues, para que tengan este bonus track hoy en nuestro conteo. Ahora sí vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer la número 1 hoy en las 20 de la X. Casilla número 20, hoy para George Smith con Be Honest. En la casilla número 19, South of the Border con Ed Sheeran. Casilla número 18 para Post Malone con Goodbyes. En la casilla 17, Lizzo, Good as Hell. Posición número 16, Lose You to Love Me, Selena Gómez. En la casilla 15, Luis Capaldi con Bruises. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. Casilla 14, Tunes on Night, Dance Monkey. En la posición 13, 10,000 Hours, Dan and Shy con Justin Bieber. Casilla número 12 para Harry Styles con Lights Up. Someone You Loved, Luis Capaldi, posición 11. On It, se llama esta canción con Stormzy. Casilla 9, Ride It con DJ Regard. Roxanne con Arizona Cervas es la posición 8. En la casilla número 7, Billie Eilish con Everything I Wanted. Casilla 6, St. John, Roses. The Weeknd con Heartless, posición número 5. Casilla número 4 para Maroon 5 con Memories. Post Malone con Circles en la posición número 3. Y en la casilla número 2, Medusa con Good Boys en Lose Control. Momento de que se enteren de lo que pasó esta semana en el mundo de la música. Aquí están Estefanía y Daniel con lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Chicos, bienvenidos a este día extra. Hoy tenemos un día extra y venimos cargados de extra noticias. ¿Cómo le pareció, Tefa? Muy extraordinario el tema del día extra, porque hoy tenemos muchas, muchas sorpresas. Y es que sorpresas también fueron las que tuvieron los chicos de Depeche Mode, porque han anunciado documental. Este documental se llama Spirit in the Forest y va a estrenarse en DVD el próximo 27 de marzo. En total van a ser 4 discos, 2 van a traer el documental y otros 2 van a traer el soundtrack de la cinta. Así que súper, súper recomendado. El próximo 27 de marzo estemos súper atentos del nuevo documental de la agrupación. Eso está increíble, no se pueden perder ese documental. Y una extra noticia para todos los amantes de Noel Gallagher y sus High Flying Birds, es que lanzaron un nuevo single que se llama Come On Outside y es al parecer el último adelanto que la banda nos va a dar antes de llegar su EP, que es Blue Moon Rising. Este último sencillo que nos dejó ver Noel Gallagher nos muestra una faceta un poco más tranquila, un poco más compasiva, en la que hace un llamado para que las personas que son o que tienden a ser más solitarias y tímidas se empoderen y puedan tomar la batuta del mundo. Es una canción que ustedes no pueden dejar pasar de su playlist. Y hablando de singles, pues le quiero contar que Gorillaz estuvo lanzando una nueva canción llamada Désolé. Esta canción, por supuesto, hace parte de su serie en donde están contando todos los detalles de cómo van grabando canción tras canción para el nuevo álbum. Y esta canción, como les digo, hace parte de Song Machine, que es la serie de Gorillaz. Por otra parte, en estrenos musicales también vimos el nuevo video de Taylor Swift, en donde se convirtió en un hombre representando todas esas culturas que de pronto no nos gustan tanto, todos esos comportamientos que no nos gustan tanto por parte de los hombres. Y para finalizar, pues obviamente no puedo dejar por fuera a la inigualable Lady Gaga, que estrenó también canción el día de ayer, llamada Stupid Love. Esta canción me recuerda mucho a cómo la conocimos con Poker Face, es decir, Lady Gaga retoma el tema del pop y lo hace por todo lo grande, porque también lo estrenó con video musical, un video muy futurista, ¿saben? Donde me recuerda mucho todo lo que tiene que ver con Lady Gaga desde el 2008. Pues esta y más noticias están en nuestra página web, lax965.com. No se despeguen, porque hoy en un día extra tenemos muchos regalos y sorpresas para todos ustedes, los oyentes de la X96.5. Solo cada 4 años tenemos un día más en el calendario. Por eso hoy te damos más de lo que te gusta. Desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde te presentamos nuestro 2 de una continuo. Hora tras hora, 2 canciones de un mismo artista. Solo por la X, más música. Un día extra, numeral un día extra, entregamos otro Pop Socket. Me parece, bueno, sí, antes de irnos. De una vez, los que... Mejor dicho, vamos a hacer la pregunta por Twitter, no la vamos a hacer al aire. Ok. Vamos a hacerla por Twitter para que dar la oportunidad a la gente que está ahí pendiente de nuestro arroba la X965. Ya le voy a decir qué preguntamos mientras suena la canción más importante esta semana en nuestro conteo. ¿Le parece? Me parece muy bien. Ustedes, mientras tanto, corran a seguirnos arroba la X965 y a reportarse con el numeral un día extra. Vamos a estar entregando Pop Sockets todo el día a los que estén registrándose por allí con ese numeral. Numeral un día extra a través de Twitter. Y nos vamos con la número uno esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Pues, ¿cómo le parece que permanece estable en esta posición y defiende su título una nueva semana? Dua Lipa, que acaba de subir al número uno la semana anterior, permanece por segunda semana con Don't Start Now en nuestro conteo, siendo la número uno de las 20 de la X. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Don't stop now.

my type. Take the say a song. I know that I'm gone. They see me blowing up. Now they say they want some. La X. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 12 del mediodía.